Isaías, profeta de Jehová. Sea yo indigno de poder predicar, pero vino un serafín desde los cielos y sus labios con fuego le quemó. Santo, Jehová el creador del universo, toda la tierra llena de su gloria está. Que le hablo, ¿quién irá con el mensaje a mi pueblo? Él respondiendo le dijo: heme aquí. Santo, santo, santo, Jehová el creador del universo, toda la tierra llena de su gloria está. De su gloria está.